Muy bien, nos vamos a meter en la realidad, nos vamos a volver a meter acá porque hay un nuevo paro, en este caso de los bancarios, pero para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea nos está aguardando muy gentilmente, como siempre, el secretario de la bancaria de acá de Mendoza. Nos referimos a Sergio Jiménez, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Tanto gusto escucharte, que tengas buen día, ¿no? Igualmente. Bueno, nuevo paro, nuevo plan de lucha de los bancarios, pidiendo reapertura de paritarias, ¿es así? Sí, entre otras cosas, estamos pidiendo reapertura de paritarias, estamos pidiendo por la derogación del impuesto a la ganancia, estamos preocupados por la precarización del sistema financiero y estamos pidiendo o planteando una defensa de la banca pública. Estas son las motivaciones por lo cual la semana pasada ya comenzamos un plan de lucha de 2 horas, las últimas 2, que en Mendoza se refleja a partir de las 11, y estamos incrementando esta semana en 1 hora más, las últimas 3, arrancando en Mendoza a las 10 de la mañana. Esperemos tener respuesta del sector empresario o del Ministerio de Trabajo. Al Ministerio le hemos cursado nota el día 12 de septiembre y no hemos tenido respuesta, y hemos insistido con escritos el 27 al Ministerio y también el 27 a las cámaras, a los presidentes de cámaras empresariales, para solicitarle que nos convoquen en el marco de un acuerdo que nosotros teníamos. Nosotros en nuestro acuerdo salarial habíamos dejado establecido que en caso de que la inflación superase el porcentaje que habíamos acordado allá por abril, podíamos pedir la reapertura de paritaria. No hemos tenido respuesta del Ministerio, lamentablemente, y ahora le hemos pedido al sector empresario que si quiere juntarnos o si se da la posibilidad de juntarnos en un ámbito privado, ahí asistiremos. Yo, hasta ahora ni el sector empresario, ni el banco, ni el Ministerio de Trabajo nos han convocado, ¿no? La reapertura de paritaria, ustedes negociaron su paritaria, cerró en el 33%, entonces alguna persona que no esté advertida dirá, bueno, si tienen una buena paritaria, ¿por qué pedir la reapertura? Porque entendemos que no son los trabajadores los que tienen que pagar el desfasaje inflacionario. Si nosotros no pidiésemos la reapertura de paritaria y tenemos una estimación ponderada al fin de año de entre un 40 y un 42% de inflación, en el mejor de los casos, estoy hablando, digo, porque todavía no se aplican las tarifas, que por una demanda judicial se tuvieron que interrumpir allá por finales de septiembre, principio de agosto, tenemos un proceso inflacionario que va a superar las expectativas que nosotros teníamos allá por los primeros meses del año cuando hicimos nuestro acuerdo salarial. Uh-huh. Y por eso mismo fue que se dejó establecido esta cláusula de revisión en caso que el Estado no garantizara estas condiciones que uno tenía y proyectábamos de cara a lo que iba a ser el segundo semestre. Nosotros cuando nos sentamos a discutir en marzo, abril, el gobierno a través del subministro de trabajo nos decían que para el segundo semestre se iba a desacelerar la inflación, que iba a haber un florecimiento de la economía, digo, ¿y con qué nos despertamos cuando empezamos a transitar el primero de julio? Digo, que se blanqueó lo que nosotros veníamos diciendo y la desocupación creció, tenemos 126.000 trabajadores formales despedidos. Si le sumás lo no formal, están en el orden de 250.000 y 300.000 trabajadores que han perdido su puesto de trabajo. Lo único que ha crecido es las importaciones, que atenta seriamente con la industria argentina. Un crecimiento exponencial, digo, en nuestra región han importado zanahoria, digo, naranja, digo, destruyendo economías regionales, destruyendo empleo argentino. Esto es lo que estamos percibiendo nosotros, y en ese contexto inflación. Entonces no podemos ser los trabajadores y los que tenemos ingresos fijos en la variable de ajuste de estos gobiernos neoliberales que vienen con su vieja política a implementar en esta Argentina, ¿no? Te estoy hablando en términos general. Uh-huh. Digo, con la mirada puesta en nuestro sector, digamos, ¿no? Pero no dejamos de ver la realidad argentina, independientemente de nuestra pertenencia a un sector específico que al sistema financiero, ¿no? Claro, y acá hablando de esto, de la realidad argentina, el sistema financiero, decía usted en un principio también que estaban preocupados por la situación del sistema financiero y de la banca pública. ¿Cómo pública. Nos podría explicar un poquito rápidamente de qué se trata esto? Abordo los dos temas por separado. En cuanto a la banca pública, tiene que ver con la función específica. La banca pública tiene un rol de jugar en el mercado en forma contracíclica los periodos de sobresalto. Este, que es un periodo de sobresalto en donde por una cuestión natural la banca privada se retrae y no invierte en crédito para el consumo, crédito para la industria, crédito para generar trabajo, para generar empleo, para generar consumo, esto lo tiene que hacer la banca pública, y la banca pública hoy está haciendo lo mismo que hace el sector privado. Me parece que este es un rol que no, para eso no ha sido creada la banca pública. Entonces nos preocupa esto. La banca pública es la que está en Corralito, la que está en Vistaflores, la que está en La Paz, porque son posiciones no rentables, pero el vecino de esas localidades tiene que tener servicio bancario. Entonces, si bien es cierto que no hemos perdido este tipo de posiciones, pero la banca pública no está cumpliendo el rol para el cual ha sido creada. Entonces eso nos lleva a tener una señal de alerta y de preocupación. Y en cuanto a la banca en general, con lo que nosotros le llamamos la uberización del sistema, que es la intermediación de la internet, por llamarlo de alguna forma para que el público lo entienda, sin la participación de entidades financieras y sin los órganos de contralor, esto genera alguna preocupación, no solamente de los puestos de trabajo, porque cada operación que se haga a través de las redes sin la intervención de banco o del organismo de control va a generar un puesto menos de trabajo, sino la posibilidad que pretenden los banqueros de vender productos bancarios en lugares no tradicionales. Y esto realmente es problemático porque van a recargar algunas actividades como los trabajadores de las cadenas de farmacia, de los supermercados, de las estaciones de servicio. Me parece que cada uno tiene que hacer y cumplir su rol en su actividad y no recargar con colocación de productos de otras actividades en estos lugares que te estoy mencionando. Entonces hay todo un contexto no favorable de precarización, todo esto incentivado por el propio capital, ¿no? Que en pos de buscar la mayor rentabilidad de los banqueros, precarizan la actividad del trabajador bancario, ¿no? Bien, usted me hablaba de que venía un plan de lucha que iban con horas de paro en aumento. Este plan de lucha, si no hay respuesta por parte de las cámaras, ¿va a seguir en ascenso? Sí, seguramente vamos a seguir así como hemos empezado, en forma gradual, que la semana pasada fueron 2 horas y esta semana son 3, y esta semana vamos a hacer una movilización por las calles del centro mendocino. Seguramente a la salida de esta medida el secretario general del sindicato analizará las medidas a continuar, pero no descarto que si no hay una convocatoria de parte del ministerio o del sector empresario, se profundice este plan de lucha que estamos llevando a cabo los bancarios. Por último, y abusando de su amabilidad, le queríamos pedir, como integrante de la bancaria, un gremio que está en la CGT Nacional empujando para el paro nacional. ¿Cómo ven ustedes esta situación de la CGT? Que esperemos. ¿Cuál es el análisis que hacen desde acá, desde Mendoza? Bancaria está en la CGT sin ocupar ningún tipo de cargo. Uh-huh. O sea, nuestro secretario general, el 22 de agosto, él rechaza los cargos que le ofrecen, no nos vamos de la CGT. Y estamos dando la discusión, la dimos el 22 de agosto en el Confederal que ungió al triunvirato como conductor del Movimiento Obrero, y la dimos el 23 de septiembre cuando se convocó el triunvirato a Confederal para discutir lo que estaba pasando por estos días, o lo que está pasando por estos días en la Argentina. Nosotros creemos que ya hay sobrados motivos pero sobrado motivo para llamar a un paro nacional de 24 horas. Digo, si nosotros hubiésemos tenido una posición mucho más firme, nosotros como parte del movimiento obrero, ¿no? Cuando el presidente derogó la ley antidespido, hoy probablemente algunos de estos compañeros, de estos 126.000 compañeros de la economía formal que hoy están despedidos, hubiesen podido retener su puesto de trabajo. Sin embargo, al veto presidencial no se oyó la voz de la CGT. Digo, y se pueden enumerar cientos de actividades que se están viendo visto como o están siendo avasalladas, digo, con un crecimiento sostenido de una importación indiscriminada, digo, que está generando alguna situación de zozobra, digo, en actividades como la del calzado, la de la vestimenta, digo, de la industria liviana, digo, la metalmecánica, digo, todas estas actividades están viendo resentida su actividad, digo, por esta situación, esta suerte de importaciones indiscriminadas que estamos viviendo. Por lo tanto, no sé si te estoy contestando con todo este argumento, pero sostenemos la posición tanto de bancaria como de nuestro secretario general y de referente de la Corriente Federal de Trabajadores, que debería la CGT plantear un paro de actividades. Con solo leer el documento que se firmó la semana pasada, el jueves, cuando fueron recibidos por el ministro Pravey, realmente que no se hable del empleo, digo, y solamente se acote a un bono, digo, que no digo que no lo discutamos, digo, porque esto tiene que ver con la pérdida que han sufrido los salarios por el deterioro inflacionario. Pero mucho peor, digo, que un salario depreciado es un salario que no existe en una casa. Y de esto no se habló, digo, y me parece que esto debería ser parte de la agenda del triunvirato de la CGT, ¿no? Tal cual. Bueno, Sergio, muchas gracias, muy amable y muy claro, como siempre. Le agradecemos mucho su tiempo y su disposición para con nosotros. Le mandamos abrazos fuertes y con calorcito para que no se enferme con el frío que ha venido. Sí, que nos hemos tenido que sacar los abrigos nuevamente, digo, ¿no? Sí. Y, así que, bueno, esperemos que mañana cuando movilicemos a las 11 esté un poquito mejor que hoy. Así que te agradezco tanto la comunicación y a tu disposición, ¿eh? No, por favor, abrazo fuerte, que tenga buen día y abrazo para todos los bancarios. Claro.